Karina, queríamos que nos comentes cómo, bueno, vienen ustedes marchando ya hace un tiempo, justamente para visibilizar la falta de trabajo genuino y también para denunciar también lo que es el hambre y la represión de, en este contexto macrista que va siempre para peor. Sí, la decisión fue tomada en asamblea del movimiento Primero de Octubre, que integra la corriente Primero de Mayo, como integramos otras agrupaciones sindicales y sociales. Y en esa asamblea, mayoritariamente de compañeras mujeres que atienden los comedores, que atienden las barriadas, que de los compañeros que están intentando los emprendimientos y las changas de trabajo cuando están cerrando y perdiéndose tantos puestos de trabajo y aumentan la cantidad de chicos en esos comedores. El movimiento Primero de Octubre había sufrido el encarcelamiento y el procesamiento de una de sus referentes, de Griselda Altamirano, que fue detenida en el momento que fueron a reclamar al municipio, a la municipalidad de Azul, por los alimentos que no se les entregaba, para pedir trabajo. Sobre todo, ellos es un movimiento que se destaca por pedir herramientas de trabajo, ubicados en el medio de la pampa húmeda, de las tierras más ricas del país, que producen alimentos para exportación para millones de habitantes. Ellos exigiendo herramientas de trabajo para trabajar la tierra, de la cual lo escasean, no entregan tierra y se concentra en pocas manos. Ellos denuncian que en esas tierras más ricas, concentradas en unas pocas familias, hay hambre, se multiplica la miseria, se multiplica la desocupación. Y cuando fueron a reclamar por trabajo, por herramientas, por dignidad, digamos, para sobrevivir, fueron procesados y encarcelados. A partir de allí, y con la lucha que dimos para sacar a Griselda Altamirano de la cárcel, ella misma y en asamblea con sus compañeras y compañeros decidieron no quedarse de brazos cruzados, que el país los escuche, que el país pueda salir nuevamente como siempre lo hizo resistir en las rutas, que rompa ese miedo, que rompa, digamos, solo la visión de que solo hay una vía de salida, que es el electoralismo. No solo con eso vamos a resolver el problema, sino con la participación directa. Y se decidieron en pleno invierno, vacaciones de invierno, con sus hijos, con las criaturas a cuestas, empezar a caminar 300 kilómetros hacia la gobernación de la provincia. A partir de allí y con pocos recursos, cada localidad, los vecinos de cada localidad, llevando comidas, frazadas, los mismos camioneros en las rutas, subiéndolo a los camiones para que no pasen la noche en la ruta, han conseguido, desde la solidaridad en cada pueblo que han pasado, la posibilidad de hoy ya estar llegando a las afueras de La Plata, para mañana, miércoles, entrar movilizados con varias organizaciones que vamos a acompañarlos, a recibirlos, hacia la gobernación y exigirle a la gobernadora Vidal que los atienda, que escuche el reclamo de los que más necesitan, de los que están padeciendo hambre y de los que no tienen trabajo, para revertir esta situación que realmente estuvimos muy preocupados, porque en pleno invierno la desesperación hizo que esas madres con esas criaturas empiecen a caminar para que el país los vea y no los invisibilice. La pobreza existe, la desocupación se multiplica y el movimiento Primero de Octubre dijo que realmente las estadísticas, los números son fríos frente a una realidad que realmente nos entristece. Así es, Karina. Una pregunta más. Mañana entonces se espera una gran movilización en todo lo que va a ser la ciudad de La Plata, justamente con una marcha que ya viene transcurriendo sus 300 kilómetros, como vos bien lo decías. Y también es hasta simbólico que suceda esto en La Plata, porque si hay un brazo que responde directamente a lo que es Macri es el gobierno de María Eugenia Vidal, ¿no? Así es. Primero agradecerles a ustedes porque todos los medios alternativos son necesarios en este momento, porque el cerco mediático es muy fuerte. Todos los medios solo lo que cubren es el tema de los tiempos electorales y no los tiempos de los trabajadores y del pueblo más pobre. Con lo cual, todos los medios alternativos en este momento para hacer oír a estas familias es necesario. Así que primero agradecerles. Segundo, decirles que obviamente para nosotros es la doble denuncia, la denuncia obviamente de lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, con la gobernación macrismo, denunciar la represión que sale del gobierno nacional de Macri desde el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich. Lo venimos denunciando también como Corriente Sindical Primero de Mayo. La Corriente Sindical Primero de Mayo tiene procesados casi a todos sus dirigentes. Para empezar, toda la comisión directiva del CEOM Jujuy, que encabeza el compañero Perro Santillán, el movimiento Primero de Octubre, por 9 causas, tiene Griselda Altamirano. En el caso nuestro de Convocatoria Segunda Independencia, que tenemos la agrupación Tolo Arce en ATE Senasa, estoy procesada desde lo que fue la defensa del Hospital Borda. Todos procesados, no solo del macrismo, ya veníamos reclamando que la ley antiterrorista, que la ley antipiquetes, que el proyecto X no se deje en manos, sobre todo para cuando pasara esto que ahora estamos padeciendo, con gobiernos realmente no solo de derecha, liberales, conservadores y gerentes de las multinacionales y de los intereses externos. Ahora estamos a merced de ellos, de todos procesados, y por eso en La Plata sabemos que es necesario romper el cerco mediático. Las organizaciones hermanas que se están solidarizando, que van a llegar a La Plata, lo hacen con mucho esfuerzo también desde el conurbano bonaerense, porque La Plata hoy no llega al tren, está intencionalmente aislada para que no se pueda ir a reclamar a la gobernación. Pero bueno, estamos decididos, a partir de la decisión política del Movimiento Primero de Octubre, a llegar junto a ellos, cueste lo que cueste, a golpear esas puertas del macrismo para decir basta, para que decir que se frenen, para poner el cuerpo y para interpelar al resto de las organizaciones, que solo con el voto no alcanza, que hay que comprometerse, que hay que salir a las calles y que hay que tomar nuestro destino en nuestras propias manos, porque realmente lo que está pasando es muy grave. Así que ese es un mensaje para el país, para la región, y realmente desde la pampa húmeda, donde hay la mayor cantidad de alimentos que se producen, el hambre cada vez se multiplica y es necesario hacerlo visible. Genial, Karina. Vamos a seguir de cerca entonces lo que pase mañana en la ciudad de La Plata y también ver qué sale también a decir el gobierno. Obviamente ya nos tiene acostumbrados también a esa perversión, ¿no?, por parte del mismo gobierno macrista. Así que bueno, les mandamos todo el apoyo y vamos a seguir en contacto. Gracias, sí, es verdad, para romper con ese cinismo del macrismo, lo que hace falta es esto que están haciendo ustedes también hoy, que es la solidaridad de clase, la solidaridad entre los trabajadores y todo el pueblo más postergado, y esa solidaridad, esa unidad de los que luchan, romperá con ese cinismo macrista y les sacará la careta de una vez por todas de lo que realmente tienen como intereses para unos pocos. Así que agradecerles también a toda la red de medios alternativos y a todas las compañeras y compañeros de La Rioja que bueno, cuando nos necesiten también estaremos por allí. Bien, un abrazo y gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes.